yo sé que volverás llorando por mi cariño que solo me dejaste. No me olvido, pero yo sé que volverás llorando por mi cariño que solo me dejaste. No me olvido, pero yo sé que volverás llorando por mi cariño. Pero yo sé que volverás a estar conmigo. Pero yo sé que volverás llorando por mi cariño. Pero yo sé que volverás a estar conmigo. Yo sé.